mayor error de tu vida resulta que soy. Tu peor experiencia vivida resulta que soy. Así no va a ser, ya canto a ti, que debes pasar.